Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Enmarcada entre sus palabras y sus obras, al comienzo de su vida pública, Jesús hace la llamada a sus primeros discípulos. Desde el mismo momento en que empieza a anunciar la buena noticia de Dios, busca colaboradores. «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Seguir a Jesús no es copiar materialmente su vida. Significa salir del mundo que nos rodea para entrar en el espacio que rodea a Dios. Hacerlo requiere conversión. Desde nuestro bautismo, entramos en ese espacio e iniciamos una conversión continua que nos acerque progresivamente a Él. San Mateo ve en Pedro y Andrés, Santiago y Juan, la representación de los discípulos de todos los tiempos en su acercamiento a Dios. Su narración presenta rasgos y detalles altamente significativos. No son ellos los que se constituyen a sí mismos discípulos, sino Jesús quien les llama, no para asimilar una doctrina, ni siquiera para vivir un proyecto de vida, sino para solidarizarse con una persona. Seguidme. El atractivo de la llamada de Jesús es tan fuerte que los lleva a un profundo desprendimiento. Rompen lazos sociales, dejan su oficio y medios económicos, redes y barca, y familia, padre, para irse tras él. El seguimiento es un camino. Dejar y seguir son verbos que indican un desplazamiento de nuestro centro vital. Seguir no es instalarse en un estado, ni es simple imitación. Se trata de ir tras las huellas de Jesús y proseguir su causa. Las coordenadas del discípulo son dos: comunión con el Maestro, venid en pos de mí, e ir hacia el mundo. Os haré pescadores de hombres. El seguimiento no nos coloca en un espacio separado y sectario. El mundo es el lugar donde ser discípulos y testigos de la buena noticia. La llamada puede surgir en cualquier lugar. Ningún escenario sagrado. Simplemente el paisaje del lago y el fondo de las duras tareas cotidianas. Dios nos llama a seguirle en nuestro entorno ordinario, en el puesto de trabajo, en medio de las tareas diarias. Evangelizar es el núcleo de la misión de la Iglesia y una parte ineludible de nuestro seguimiento de Jesús. Ningún cristiano debería rehuir el anhelo evangelizador y misionero. La calidad de nuestro cristianismo se puede medir por su interés evangelizador. La fe cristiana no se limita a adhesión doctrinal. Es también conducta y vida marcada por nuestra vinculación a Jesús. Cuidémonos mucho de la tentación de querer ser cristianos sin seguir a Jesús, reduciendo nuestra fe a unas verdades o a un culto. En el Domingo de la Palabra de Dios y en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, renovemos nuestra conversión. Impliquémonos en la tarea de llevar la alegría y el consuelo del Evangelio a todos. Trabajemos por la unidad de quienes creemos en Cristo. Y pongamos el Evangelio en el centro de nuestras vidas y de nuestras comunidades.